Buenas tardes, estás escuchando Radio Crash. Esto es Cinefagia FM, un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. El tema que estamos escuchando es You Are So Cool, de la banda sonora de Amor a Camarropa, que compuso Hans Zimmer. Este es uno de los temas más copiados y más replicados desde su composición, evidentemente, en la historia del cine. Y en muchas películas podemos detectar cómo ha sido usado como pista provisional, lo que se llama en inglés temp track, para poder desarrollar visiones que generalmente tienen que ver con la infancia o con la inocencia y que se usa precisamente de forma contrapuntística. Está hablando de un amor entre delincuentes, delincuentes en el fondo sin escrúpulos, que sin embargo albergan determinada inocencia en sus corazones. Sin embargo, esta pieza tan copiada no es original, sino que procede de otra pieza, que a su vez procede de otra pieza. Vamos a tratar de hacer este viaje. Ahí va. Si pensamos en True Romance, es muy fácil darse cuenta de que es una especie de reinterpretación, de ayorneamiento, de puesta al día, de la primera película de Terrence Malick, de Badlands. ¿Recordáis Malas Tierras? Sí. Hombre, es que es de loco. Las películas favoritas me de Me vuelve Javier loco. Cansado, bueno, claro. Malí, me vuelve, las dos, las Ideas del Cielo, las son mis dos películas favoritas. En esta película ya habíamos estos dos jóvenes criminales capaces de las mayores abyecciones, pero que sienten un amor, en principio, muy inconsciente, también lleno de inconsciencia, muy puro y muy inocente. Para ello, Para poder mostrar esto ya desde sus títulos de crédito, lo que hizo fue Terrence Malick fue usar una pieza de Karl Orff. Karl Orff es el de Carmina Burana, el de Cátuli Carmina, este músico alemán que fue muy discutido durante determinadas décadas, claro, pero que era capaz de conseguir un color orquestal muy preciso. Adelante, Javi. ¿No vas a poner la canción de Carmina Burana? No. Ah, vale, es que si la pones la canto. Ah, no, pues entonces para otro día. No, que es algo que compuso teóricamente él, pero que actualmente se le atribuye a uno de sus colaboradores más queridos y que trabajó más tiempo con él, que es Gunhild Kidman. Gassenheuer se llama este tema, que es como canción callejera. Así que vemos que aquello que hizo Hans Zimmer, y que era por cierto maravilloso, no hay ninguna duda, no es original suyo. No. Es un homenaje, por otro lado, muy consciente a esta película de Terrence Malick. ¿Os acordáis de la escena esta de Badlands que han disparado a un señor en una casa? Sí. Y entonces, de una manera amistosísima, ella empieza a hablar con el herido que se está desangrando, se está muriendo, y le empieza a hablar de cosas triviales. Ay, ¿qué tu familia cómo está? O sea, como si hubieran quitado toda la importancia uh-huh. al hecho, como si lo importante que decía Rodrigo, la relación de amor entre Martin Sheen y... Hay que ver el verano Spacey, que no llega, ¿no? Sí, y eso, sí, así, con frases... Sí, absolutamente triviales uh-huh. y se está desangrando. Pues la fabada al día siguiente está más buena, cosas sí. así, ¿no? Le va diciendo. Vamos a usar un ratito la música de Karl Orff y Gunhild Kidman. Este carácter absolutamente infantil, muy juguetón, muy tonal, con una melodía enormemente sencilla, que además resultó muy influyente precisamente en esta repetición constante del ritmo ternario del 3x4, como podemos escuchar incluso en el mundo del tango. Si pensamos en uno de los tangos compuestos por Enrique Rodríguez, en este caso en voz de Armando Moreno, podemos ver reminiscencias 20 años después de estos ritmos de Orff. Y esto que sonaba antes con las marimbas, como sucedía en la música de Zimmer, se puede interpretar de formas muy diversas, pero consiguiendo esos mismos efectos de repetición minimalista, en este caso con una vocación más medieval. Y os diré por qué razón me interesa viajar atrás en el tiempo. Vamos a escuchar este Gassenheuer de Karl Orff, que estamos considerando sí. Original. Ajá. Y que tampoco lo será. Escuchemos, por tanto, qué sucede cuando lo interpretan los B5 Recorder Consort, auspiciados y dirigidos por Johannes Weiss, que es tenor, aunque en este caso no canta. En cierto sentido, nos recuerda a lo que haría después Michael Nyman y el resto de minimalistas durante 2 décadas buscando células muy concretas, muy específicas y repitiéndolas una y otra vez, enriqueciéndolas poco a poco en variaciones. En este caso vemos cómo destaca esa flauta que prácticamente está picando esa nota que es más rítmica que melódica, pero después empezará a juguetear y a desarrollar sus propias melodías. Al parado un poco, ¿no? Vamos al parado a dar saltos por el prado. De todos modos, yo quiero decir una cosa. Yo creo que los minimalistas son un poquito caraduras y ahí lo dejo. Ya. ¿Sí? Hombre, no pueden lanzar ese scoop y ahora sí. recoger la mano, esconder la mano, ¿no? Los minimalistas no te parecen bien. Mira, tengo esta idea y la voy a desarrollar ad eternum. Esta, y hombre, sí. Pero hay más ideas en la... Pero vamos a ver, te lo traduzco yo. Este poquito. Lo traduzco yo. O sea, eso es como cuando tú te pones en composición en rojo y azul de Mondrian, y que es minimalismo, y dices, ¿esto lo pinta un niño de 5 años? Esa es un poco tu idea, ¿no? Bueno, de 5 años no, pero escucha, y el tema este de las canciones, lo que mola de las canciones es el estribillo. Haceme todos estribillos. A ti te enfadaba de los minimalistas que no hacían estribillos. No hacen estribillos, ¿no? O sea, yo, es... ¿Y no crees que lo que hacían era un estribillo muchas veces repetido, muchas bueno, veces? Pues, a lo mejor es eso, no lo sé. A lo mejor tengo que dar mi brazo a torcer, ¿eh? ¿Vale? A lo mejor te estás pasando con los minimalistas y podías pedirles perdón. De todas formas, no lo sé. Yo no sé nada de música, pero a mí, Rodrigo Cortés, que es músico también, me enseñó una vez que cuando no cantan, no se llama canción, sino que se llama pieza o tema. Tema, vale, esto sería un tema, ¿no? Correcto, entonces, vale. No una canción. Este tema todavía tiene rastros de ese Hans Zimmer original, evidentemente al revés, estamos viajando hacia atrás, pero aún podemos reconocer aquel tema que originalmente conocimos de Zimmer. Sin embargo, este tampoco es un tema original. Este tema que desarrolló, Rodrigo, en su obra Calor se remonta aún al siglo XVI, a 1536, y se llamaba, no Gassenheuer, sino Eingitter Gassenheuer, de ahí tomó el título Kalorf, y lo compuso un compositor, un músico llamado Hans Neusiedler, a quien vamos a escuchar en interpretación de Rómulo Vega González, en el laúd para el que compuso esta pieza, Hans Neusiedler. Ya resulta muchísimo más difícil dar ese salto. Y además nos damos cuenta cómo Hans Zimmer está reinterpretando a Orff, o en este caso a Gunhild Kidman, ya que la moderna historiografía dice que probablemente era composición de él, de este colaborador, y era muy, muy cercano. Y sin embargo, cuando saltamos de Orff a Hans Neusiedler, nos damos cuenta de que el salto es mayor. Hay un homenaje que no es tanto remedarlo. Pero claro, estaban tratando de dialogar también con esa película que es Badlands. Si damos el salto ahora en el tiempo, y nos damos cuenta de que lo que podíamos detectar cuando íbamos paso a paso ya no es tan detectable si damos el salto de 5 pasos, escuchando de nuevo el Hans Zimmer original. Y dejadme rematar hablando de algo que hizo Víctor Reyes, el compositor que he tenido la fortuna de que haya hecho todas las películas que he rodado hasta ahora. Sonora, ¿sí? Como decíamos, esta pieza ha sido replicada de muchas maneras, precisamente porque desarrolla esa sensación clara, muy tonal, de infancia, de inocencia. En mi primera peli concursante, usamos también como theme track en un momento dado esta pieza de Zimmer, aunque en realidad creo que pusimos la de Orff. En fin, después se fue a un sitio completamente distinto, pero mantuvimos las marimbas originales para dejar bien claro de dónde procedía esa inspiración y cuál era ese homenaje, ese tributo, un tributo directo. No tratamos de enmascararlo, sino durante unos compases hablar directamente de él usando las marimbas y después ya irnos a una producción completamente diferente. El tema se llama Así empezó todo y en él se desarrollaba la infancia y crecimiento de Martín Circo Martín, el protagonista. En la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! ¡Vamos a comer! You bones, but my hand looks could kill you. Oh, oh, hey, come out way, suka, suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another wicked world that's turning. The sun will rise and blind your eyes, fires keep on burning. Oh, oh, hey, come out way, suka, suka, na, na. Come, hey, come my way, suka, suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale, where the suka, suka, mama. Hey, hey, now, come and play now. Time is for the taking. I better get it while you can, before the ground is shaking. Come, hey, come my way, suka, suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale. The suka suka mama. If you baby makes you crazy, don't know where she's going. I semester, better check which way the wind is blowing. Oh, oh, hey, come my way. Suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale. With the suka, suka, mama. Come, hey, come my way. Suka, suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale. With the suka, suka, mama. With the suka, suka, na, na. With the suka, suka, mama. Come on, come on, it's ale, ale. With the suka, suka, mama. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora, y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando al Cinefagia FM, es que sois la resistencia. De abril de 1815. En la lejana Indonesia, el volcán Tambora entra en erupción. Al principio solo fueron un par de pedetes, pero 5 días después la cosa se puso seria. El estallido fue de tal calibre que la columna de humo y cenizas alcanzó la estratosfera. Primero subió hasta llegar a los 43 kilómetros de altura y después esa cortina tupida y gris se extendió y oscureció el hemisferio norte del mundo durante el siguiente año y medio. El sol se nubló y 1816 pasó a la historia como el año sin verano. Bueno, en realidad pasó la historia por algo más, porque aquel verano destemplado, grisáceo y lluvioso trajo consigo el nacimiento de una criatura extraordinaria que parió la mente de Mary Godwin, un moderno Prometeo, un ser a veces monstruoso y a ratos tierno, que se convirtió 2 años después, en 1818, en el protagonista del más célebre relato de terror. Mary ya había cambiado su apellido de soltera por el de Shelley, y la criatura llegó al mundo gracias al Dr. Frankenstein. Hoy, una de miedo, o una de excéntrico, según se mire. Yeah. La historia de Frankenstein la conocemos todos gracias al cine. La del jovencito, la del mayorcito, versiones nuevas, versiones viejas, en color, en blanco y negro. Así que no se trata de hablar de la criatura en cuestión. Se trata de conocer todos los cotilleos que provocaron que aquel año sin verano un grupo de 5 bohemios veinteañeros se reuniera en un pedazo de villa suiza. Se trata de conocer a esos jóvenes intelectuales pelín pijos. Se trata de saber por qué Mary Godwin pasó a ser Mary Shelley. Y se trata de saber si todo fue producto de la imaginación de la autora o si se fumó algo. Si han visto la película Remando al viento, la que Gonzalo Suárez dirigió en 1987, ya saben de qué va la cosa. Y para quien no lo sepa, se lo vamos a contar. Pero antes, conozcamos a los personajes y sus circunstancias. Situemos el escenario y metámonos en la atmósfera adecuada. Porque si no llega a ser por aquella erupción del volcán indonesio en 1815, si no llega a ser porque en 1816 no hubo verano, si no llega a ser porque aquellos 5 personajes coincidieron a orillas de un lago suizo, Mary Shelley no hubiera publicado su relato 2 años después y en 2018 no podría conmemorarse el bicentenario del nacimiento de Frankenstein. Tenía que presentarse un marco adecuado e incomparable, sobre todo incomparable. Frankenstein no hubiera sido nada ni nadie sin aquel marco incomparable que era Villa Diodati. Así que vamos con el planteamiento, el nudo y el desenlace de esta historieta. Tonight, my heart is full of a sad song. My lonesome lover has taken off. I'm wandering around on a cloud. Empty hearted and down and out. Planteamiento. Primero, conocer a los 5 amigotes que fueron a pasar aquellos días de verano de 1816 a la Riviera Suiza. Y empezamos con las chicas. Mary Godwin, 19 años, hija de filósofos, la madre feminista y el padre anarquista. O sea, que la niña salió suelta, lista, muy leída y un poquito intensa, todo se ha dicho. Mary creció admirando a una madre que no conoció porque murió 11 días después de haberla parido. Una faena porque la pobre Mary cargó toda su vida con un tremendo sentimiento de culpabilidad. Tenemos también a Claire, 18 años, hermanastra de Mary, también lista y no menos intensa. Y ahora vienen los 3 chicos. Percy Bysshe Shelley era uno de ellos, 23 años, niño aristócrata, rebelde sin causa y expulsado de Oxford por respondón, no por vago. Acabó siendo un poeta romántico y depresivo. Estaba casado y tenía 2 niños, pero andaba en tratos carnales con Mary Godwin. Otro más, John William Polidori, 21 años. Era médico, pero quería destacar con las letras él. Siempre acompañaba a su paciente para cuidarle allá donde viajara, porque era de salud quebradiza él. Y sobre todo para aprender algo, porque era médico, pero aspiraba a escritor. Tengo una debilidad, ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará. Y ese paciente flojucho, a quien cuidaba Polidori, era la gran estrella invitada del asunto que nos ocupa, el que aglutinaba en torno a sí aquel complejo grupo humano. George Gordon Byron, 28 años, muy famoso en Inglaterra, desde bien jovencito, gran poeta, vanidoso, le gustaban ellos y ellas, saciaba todos sus apetitos cuando le apetecía y con quien le apetecía. También con esposa e hija, a las que abandonó, por supuesto. En los momentos de los que hablamos, estaba liado con Claire, la de antes, la hermanastra de Mary. La villa suiza la alquiló Lord Byron para él y para su médico. Había salido huyendo de Inglaterra porque la sodomía estaba castigada con la pena de muerte. Y como los british cada vez lo atacaban más de cerca, decidió salir por pies. Aunque él lo disfrazara de me voy porque no os aguanto más, que sois muy cansinos, ¿no? Aquellos días en Suiza con sus colegas románticos fue la primera parada de un largo periplo. Byron ya no volvió a Inglaterra. Bueno, sí, volvió, pero con los pies por delante. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, someone I really could care for. Llegamos al nudo de esta historia y tenemos a Lord Byron y a su médico Polidori instalados en su casoplón, en Villa Diodati, y a los otros tres, a Mary, Claire y Percy, también de alquiler en una casita cercana, pero más modesta. Quedaban los cinco para pasear, para remar, para charlar y para lo que se terciara. No pierdan de vista los líos entre ellos, que son importantes. Mary Godwin enredada con el poeta Percy, Lord Byron achuchándose de vez en cuando con Claire, y el médico Polidori sin perrito que le ladrara, salvo su paciente, que era bastante borde con él. Una escritora británica definió aquella reunión en Villa Diodati como el círculo más brillante y romántico de poetas, escritores y personalidades que Suiza jamás haya visto. A ver, como en este programa somos muy prosaicos y más partidarios de chafar leyendas que de potenciarlas, también podríamos decir que sí, que vale, que todos eran muy listos, pero que con mucho aceite en la sartén cualquiera fríe bien, por no decir el otro refrán un poquito más grosero, porque es que la verdad, tenían posibles y tuvieron posibilidades para ir a su bola. El caso es que en esas estábamos, con el tiempo feo y la climatología del revés por culpa del volcán indonesio, cuando a mediados de junio de 1816 la cosa empeoró. Se metieron unas tormentas y unos vendavales que dejaron al grupito de amiguetes intelectuales todos juntos, encerrados en la villa de Byron durante 3 o 4 días. No tenían WhatsApp, ni tele, ni radio, ni Twitter, ni Facebook. Solo tiempo. ¿Han visto ese cartel que se puso de moda hace unos años y que colocaron muchos bares en plan gracieta? Ese que decía, no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Pues eso es lo que hicieron Mary, Percy, Polidori, Byron y Claire durante sus días de encierro forzado, hablar entre ellos. Charlaban, leían y, como los cinco eran amantes de lo gótico, jugaban a meterse miedo contando relatos fantásticos y leyendo cuentos de terror, mientras la lluvia arreciando fuera, el retumbar de los truenos y el golpeteo de las ramas en los ventanales ponían el decorado perfecto. Lord Byron propuso entonces que, aprovechando que estaban todos sugestionados por el entorno y por las lecturas, y mientras el tiempo no mejorara, ¿por qué no escribir cada uno un relato de terror? A ver qué salía de ahí, ¿no? Y mira tú por dónde, resulta que a ninguno de los dos poetas famosetes, ni a Shelley ni a Byron, les salió una buena historia. Los dos que armaron un buen relato de terror fueron Mary Godwin y el médico John Polidori. Mary escribió la historia de un doctor llamado Frankenstein que, por dar vida a un muerto, acabó creando un monstruo. Y Polidori escribió El vampiro, que va de un aristócrata inglés muy pijo, muy culto, muy vanidoso y muy borde, que se dedicaba a seducir a jovencitas para chuparles la sangre. Y no sean mal pensados, que Bram Stoker todavía no había ni nacido, y por tanto su Drácula tampoco. Vayan deduciendo quién copió a quién. Según contó años más tarde la propia Mary, la inspiración para el relato del monstruo le vino por una horrible pesadilla que tuvo una de aquellas noches de tormenta encerrada en Villa Diodati. Porque todavía no lo he dicho, pero ese grupito de veinteañeros le pegaba a los opiáceos, al laudano en concreto. Lord Byron para sus dolencias, Mary porque le ayudaba a dormir, la otra porque estaba depre y el otro porque sí. No nos extraña, pues, que Mary contara que soñó, y abro comillas, con un estudiante de artes impías de rodillas junto al objeto que había armado y que vio el horrible fantasma de un hombre extendido que, por obra de algún motor poderoso, cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Cierro comillas. Pues claro, hija, si te acuestas hasta las cejas de laudano, sueñas cosas raras. El médico John Polidori, sin embargo, puso menos ensoñación y más mala leche, porque el protagonista de su relato, el vampiro, el aristócrata, chulo, borde, vanidoso y seductor, era clavadito a su paciente, a Lord Byron, al que únicamente soportaba porque su compañía le permitía estar en la pomada de la intelectualidad. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Y ya estamos en el desenlace. La violenta tormenta que mantuvo al grupo encerrado aquellos 4 días se fue con viento fresco, todos continuaron con su plácido descanso suizo y cuando terminó agosto, para Mary, Percy y Claire, llegó el final de aquellas vacaciones de 1816, el año sin verano. Lord Byron no podía volver a Inglaterra, así que continuó un par de meses más en Villa Diodati y luego siguió viaje por Europa con John William Polidori. Claire tuvo meses después una hija de la que, por supuesto, el papá Byron se desentendió. John Polidori acabó suicidándose con cianuro, seguramente harto de aguantar a su insoportable paciente, pero no sin antes ver publicado su famoso relato El vampiro. Percy y Mary pudieron casarse porque la esposa de él también se suicidó. De ahí que cuando el relato Frankenstein o el moderno Prometeo se publicara firmado, porque al principio fue anónimo, apareciera ya Mary Shelley, no Mary Godwin. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El pasado viernes, día 17, Robert De Niro cumplió 75 años, toda una leyenda del cine de las últimas 5 décadas. Su talento, su perfeccionismo y su afán por transformarse en los personajes que interpreta son de sobra conocidos, pero quizá no sepáis muy bien cómo fueron sus comienzos. Y esta va a ser nuestra tarjeta de felicitación por su cumpleaños. Os vamos a contar cómo se convirtió en estrella Robert De Niro. Edito, ma pensé que tú la pegas como un ufficio. No te preocupes. Ci faccio un'offerta que lui non può rifiutare, non può. Le haré una oferta que no podrá rechazar, prometía Robert De Niro en El Padrino segunda parte, imitando los mismos gestos y la misma voz afónica de Marlon Brando. Era el año 1974. La mayoría del público, que hasta entonces no le conocía, pensó que era un actor italoamericano dado el perfecto acento siciliano del que hacía gala en la película. El apellido De Niro también lo indicaba. Sin embargo, hay que remontarse a su bisabuelo para encontrar las primeras gotas de sangre italiana en su familia. Todo era obra de su talento. ¿Siamo d'accordo? Sí. Allora, salute. Sus padres eran pintores, bohemios del Greenwich Village neoyorquino. Por eso pensaron que matricularle en clases de teatro le vendría bien para que el chico superara su timidez, ya que era muy introvertido. Y ciertamente le ayudaron. Puedes llegar a ser lo que quieras. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Bobby salió de allí decidido a ganarse la vida como actor. Empezó a hacer algo de teatro. También se presentaba a todos los castings que podía. Un día acudió a uno de una película que iba a dirigir un tal Brian De Palma. Bobby vino a una sesión de casting que mi codirector Wilford Leach y yo organizamos en un local. Había mucha gente y apenas reparabas en él, ya que era muy tímido y callado. Cuando le llegó su turno, dijo que iba a hacer algo que había preparado en clase. Era una escena de una obra de Clifton Odets sobre una huelga de taxistas. Y de repente ese chico tan callado se convirtió en un auténtico volcán. Empezó a arengar a los huelguistas como si fuera Lee Jacob en La Ley del Silencio. Brian De Palma le dio su primera oportunidad en el cine con un papelito en la película The Wedding Party, estrenada en 1969. La sorpresa se la llevó cuando le dijeron que en aquella producción los actores no cobraban. Tan solo le dieron unos dólares para el transporte. No tengo nada. No tienes nada. Una mierda de $8 es lo que tengo. Entonces, toma 20... 22. Un día, un amigo que estudiaba teatro con él le presentó a la actriz Sally Winters, a la que le gustaba mucho apoyar a los jóvenes actores. ¿Tienes un trabajo fijo? ¿Qué experiencia tienes en el teatro? Sally Winters decidió recomendarle para la película que estaba preparando Roger Corman, el rey de la serie B, y de la que ella era la principal protagonista. Corman hizo caso a su actriz y fichó a De Niro para la película. Se titulaba Mamá Sangrienta. Era la historia de una banda de delincuentes formada por cuatro hermanos y su madre, y en ella, Bobby interpretaba al hijo yonki. Cuando te pones a viajar por esos mundos, no prestas atención a nada. No, mamá, es que mis ojos acaban de ver la gloria. Mamá, ¿qué piensa hacer para ganar tanto dinero? Preparaos para dar el golpe perfecto. En Mamá Sangrienta, Robert De Niro hizo la primera de sus legendarias transformaciones físicas. Adelgazó 20 kilos a base de no comer nada y consiguió deteriorarse tanto que le salieron llagas en la cara. Todos en el plató estaban preocupados por él. Según cuenta Douglas Brody, biógrafo del autor, Shelley Winters habló con él e intentó que desistiera. Shelley Winters became positive he was gonna die. Shelley Winters estaba convencida de que Robert iba a morir. Le dijo, es un buen papel y la película es interesante, pero no merece la pena morir por ella. Y De Niro le contestó, por supuesto que sí. Y es que por entonces Bob alternaba el cine con las clases en el Actors Studio, donde aprendió el mismo método interpretativo de sus ídolos, Marlon Brando y Montgomery Clift. Desde entonces siempre ha tenido el convencimiento de que el público solo te acepta con seriedad si ve que te introduce realmente en el papel. No interpretes nunca un papel que no sientas. No digas él o ella como la última semana cuando interpretaste Kitty. Cuando hiciste los mejores momentos de tu vida, si no sientes el papel, no puedes interpretarlo. Por aquella época también Bobby conoció a Diane Abbott, una modelo que trabajaba de camarera en un restaurante y a la que no dejó de insistir hasta que aceptó salir con él. Curiosamente, Diane interpretaría años después a la camarera que se convierte en el objeto de deseo del personaje de De Niro en la película El Rey de la Comedia. ¿Cómo estás, Rita? ¿Qué tal te van las cosas? Estás tan preciosa como siempre. Sí, claro, parezco una estrella en la cumbre, ¿no crees? Sabes, es curioso, pero yo te voté en el concurso de belleza. ¿En serio? Sí. Eres un encanto. De Niro tuvo más suerte que su personaje. Diane y él se hicieron novios y terminarían casándose en 1976. Mientras tanto, el actor seguía participando en películas de serie Z con pequeños papeles. Ah, he perdido al otro, pero tengo el paquete. ¡Separa las piernas! A este lo conozco. Es JJ. ¿Cómo estás? ¡Vamos! No muy bien. Lo cogieron en una redada cuando fue hace 2-3 años, estuvo total. En Nacido para ganar, de 1971, daba vida a un policía de narcóticos y en la comedia Casi casi una mafia, llegaba desde Italia con una misión. El padre Marcelano me dio su nombre. Espera un momento. ¿Padre Marcelano? Sí, el padre Marcelano. Su nombre viene en una lista a los que tengo que pedir dinero para el orfelinato de Catasia. Ahora vengo. Un día, Robert De Niro se enteró de que Martin Scorsese iba a hacer una película sobre su barrio, que también lo era del director, y se presentó al casting. El biógrafo de De Niro, Douglas Brody, relataba así el encuentro. Scorsese le miró y le dijo, yo te conozco. Pero De Niro no caía. Sí, tú andabas siempre por la calle Hester. Claro que sí, eras Bobby Leche, te llamábamos así porque tenías la cara muy pálida. Y así empezaron a hablar del barrio, de Little Italy, del Villas, y así comenzó su amistad. Acababa de nacer una de las más fructíferas relaciones actor-director de la historia del cine. Su primera película juntos se tituló Malas calles, una historia de gángsters de poca monta en la que De Niro era el más loco e impredecible de la banda. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? Le da un susto de muerte. Qué gracioso. Anda, trae. Casi le doy a una señora, pero apunté a la cuerda de la ropa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Y dale con qué me pasa, no me pasa nada. Tu prima Teresa casi le da un ataque. ¿Por qué? No disparaba contra nadie, disparaba al aire. Quiero despertar a todas las vecinas. Malas calles fue la primera película fuera del cine underground de Robert De Niro. Cuando Francis Ford Coppola la vio, reconoció en él a uno de los muchos actores que habían probado para el papel de Sonny Corleone en El Padrino. You're gonna take both of them out on me. You're gonna take them. Este es un fragmento de la prueba que hizo De Niro y que impresionó notablemente a Coppola, aunque al final le diera el papel a James Caan. El director estaba preparando la segunda parte de la película y esta vez decidió que no le iba a dejar escapar. Nunca le olvidé, así que cuando buscábamos a un actor para hacer de Marlon de joven, pensé que De Niro estaría fantástico en el papel.

Este bello tema de Subhan Stevens llamado Mystery of Love es uno de los platos fuertes de la cinta Call Me By Your Name del año 2017, una película italiana que gira en torno a un joven y el descubrimiento de su homosexualidad en la Italia de los años 80. El cantautor y músico estadounidense Subhan Stevens es una pieza clave en esta historia. Con su tono introspectivo encaja como un guante en las sensaciones de los dos protagonistas de la cinta. It's been a long, long time since I've memorized your face. It's been 4 hours now since I've wandered through your place. And when I sleep on your couch, I feel very safe. La otra clave de esta banda sonora es el piano. El joven Elio, de 17 años, toca música clásica al piano y este estilo inunda el disco, con muy buen gusto, por cierto, como este Hallelujah Junction de John Adams. O este otro y delicado Bar sur l'Océan del pianista canadiense André Laplante. Una banda sonora elegante con sabor a verano, el que viven los protagonistas. Para cualquier sugerencia, un email: bandasonoras.r5@rtve.es. Is it a video? For the love, for laughter, I've been.

shame.